Le traemos este tesoro de la palabra de un mensaje de El Amor que Vale en la voz del pastor Lenín de Janón. La vida sería sencilla si solo tuviéramos que escoger entre lo bueno y lo malo, pero a veces tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Y algo bueno puede tornarse malo cuando lo mantienen alejado de lo mejor. A veces ha habido cosas que quiero hacer, pero he tenido que decir, no, eso no es para mí. Aunque no hay ley en la Biblia que diga que no puedo hacerlo. Eso es lo que el apóstol Pablo tuvo en mente cuando dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Incluso Pablo dice que todo puede ser legal, pero que no siempre es lo más conveniente. Si una ancla impide que mi barco salga del puerto, tengo que eliminar esa ancla. Yo no sé qué podrá ser, pero ¿hay algo que esté estorbando su influencia por Cristo? Usted está llamado a ser un atleta espiritual, y el consejo de Pablo es, por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios tiene una carrera que usted debe correrla, y si va a correr la carrera de la fe, tiene que deshacerse de todas esas cosas que son peso excesivo o en las cuales se puede tropezar. Y siempre opte por lo mejor. Gracias por escucharnos. Y al visitar elamorquevale.org, encontrará la enseñanza bíblica y devocional diario que le edificarán.